negro. Veníamos hablando en serio y ahora tiene que venir el Andy Cochimarro. Es como que viene a complementar la idea. Jorge, ¿qué Pelín, se hace? ¿Qué habla de los fines y los medios? ¿Qué se hace? Estoy hablando de los fines y los medios. ¿Qué hace lo Maquiavelo, Giles? No lo discrimino, no lo discrimino. Tenés que ser inclusivo. Pero yo le... Viene a complementar la idea, es okay. Eso. Vamos. Es exclusivo. Llega... Exclusivo bueno, de Radio Nacional. ¡Sacate, Andy, sacalo! Llega a la radio pública, sí. Presentado por Artemio López y por la consultora X... El ex integrante del grupo es Cochimarros, creadores de la cumbia turra política. ¡Ala! Llega para todos ustedes el Andy. ¿Quién es? ¡Es Cochimarro! Esta tarde el Andy Cochimarro viene piso, a la editorial saca brillo. Esta tarde el Andy Cochimarro viene piso, a la editorial saca brillo. Editorial de alta gira, toda verdad, el de la tira, la realidad. Como la mira, sé como la nata, pero todo sin mentira. Esta tarde el Andy Cochimarro en tu dial, se llega a Radio Nacional. Esta tarde el Andy Cochimarro en tu dial, se llega a Radio Nacional. El esbelto, menea la burra. Mueve el laco, menea la burra. Mueve el coco, menea la burra. Mueve los coletas de toda la pibaturra. Este es el Andy. Podrían no hacerle. Podrían no hacerle. Coro. Gabriela de Lenisi Salaza. Todo lo que quieran. Toma, toma y se moroto. No le hagan el corito. ¿Qué hace, guacho? Ni hago nada. ¿Qué hace? Gracias por todo lo que hace, guacho, ¿eh? Ah, bueno, gracias. Es re importante lo que hace vos, guacho, ¿eh? Gracias por todo lo que hace. No aflojen, guacho, no aflojen. Gracias. Vamos, amigo. ¡Alto amigo, cho, eh! Bueno, mira. ¡Alto amigo, no afloje, bueno, eh! ¡Soltame! ¡No afloje, loco! ¡Dale, eh! ¡Vamos con todo, eh! Bueno, ¡ahora más que nunca, eh! ¡Soltame! ¡Me escupe! Bueno, no, acá. Bueno. ¡Me escupe cuando me grita! ¡Déjame saludar a todos los pibes que vinieron! ¡A la... no hay nadie! ¡A la Gaby, una periodista objetiva! ¡Flor de objetiva! ¡Bueno, ¡Flor de objetiva! ¡No! Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cuál te agradezco? ¡No le agradezco! Te están diciendo una grosería. No me está diciendo una grosería. Saludo acá al negro. Tirando mis partes. Sácalo todo, negro. Yo te agradezco enormemente. Al chiquito que lo vamos a llevar para hacer el aguante, que tiene, mide 2x2, el chiquito es tremendo. Chiquito, sí, está para hacer el aguante. A Marcelo conocerlo, le mando un saludo. Se ha quedado de gira con la Carla. No, está gripado. Evidentemente. Carla capaz sí, pero Marcelo no. Y en especial a Don Jorge A. Perín. Dentro del periodismo tiene la más grande reputación. Ve lo que te digo, negro. Ve lo que te digo. Mirá cómo hace la seña. Pero ¿vos te la más grande. ¿Cómo hace la seña? Sí. La más grande. Es una reputación. Son dos groserías. Canal 13 no tiene la que se seña. ¿Qué? Ay, ¿qué? Sí. Pero se seña de guasada. De guasada total. No pasa nada. Lo ofendés a Jorge. Lo ofendés. No pasa nada, barra. No me ofende. Lo único es que no creo que sea así de grande mi reputación. Bueno, es divertido. No es divertido, es divertido. No, señor. No lo avale, Jorge. Tampoco seas sortiva, barra. Alto bigote te pones Pancho. Sí. No me digas Pancho. Alto bigote te pones, te dijo. Alto bigote te pones, pero Pancho. Ya sé que me dijo. Tomás Gil, te querés matar. Cristian Pancho son los abdominales. El primer actor, Carlos Careta, son también. Basta, no. A la gilada ni cabida, don Jorge. Bueno. Como tampoco hay que darle ni cabida a todos los gatos, eso, que ahora están diciendo, ay, que pueda hacer fraude, puede haber fraude. Ay, que me voy a poner la bombacha de puntilla. No, anda, gato. Eso es típico de los giles que saben que van a perder. Es verdad. Eso, pues, saben que van a perder. Y después, cuando pierden, como todo el mundo sabía, como todo el mundo ya lo había dicho eso, sí, dice, ay, hubo fraude. Yo ya lo dije antes. Me voy a comer este cantimpalo. Ay, es verdad. Bueno, no hacía falta la parte del fiambre. La verdad es una práctica común, como dice Andy, que denunciar fraude cuando sabe que vas a perder. Eso sí. Es así, para poder decirlo. Tiene razón, entonces. Claro, porque después lo decís cuando están los resultados. No, común no, Pancho. ¿Qué común? Ponete pie. pillo, Gil, vos también, ¿eh? Recatate, salame, que vos estás ahí en el 678, tenés que estar despierto. Claro. Bueno. Yo, Diego Torres, vos estás torrando, Gil. No estoy torrando. Atento, Carlos, atento. Estoy atento. No es común la práctica, es común entre los gatos. ¿O vos lo viste al Néstor? Cuando perdió con el Colorado, ese mufa, cabeza de la regla de Narváez. Oh, de, no. Que, no. ¿Eh? ¿Vos lo viste denunciar fraude, don Néstor? ¿Vos lo viste denunciar fraude, don Néstor? No, no. Nada, se la bancó Piola y dijo, vamos a seguir trabajando, compañero. Es verdad. Punto. Y la CRI cuando perdió el pantipancho este del chupacirio de Insaurralde. ¿Eh? ¿Qué? No, no es chupacirio Insaurralde, es chupacirio de otra capaz cosa. Capaz que Insaurralde no es chupacirio, capaz que no. Por favor, no. Son las 2 de la tarde. Doble G. Che. Pero cuando perdió el pancho ese contra el gato traidor de masa, ¿salió la CRI a denunciar fraude? No. No, no, no, se la bancó Piola y dijo, vamos por más. Que el pancho que vos decís, compañero, Insaurralde. Che, sí. Oh, compañero. Bueno, qué ingenuo que es, cabeza. Tenés razón, André. Vos no sabés a quién hay que pegarle y a quién no, guacho. Sos ingenuo. No te da. Soy ingenuo. Sos ingenuo. Te lo dije, guacho. Y no sabe a quién votar. Yo quiero mantener la armonía dentro del movimiento. Es que el gato no sabe perder. Como la Stolbizer, ¿eh? Stolbizer, Stolbizer. ¿Qué Stolbizer? ¿Qué denunciás, no, fraude, gorda magú? Che, no, che, bueno, che. ¿Sabés por qué lo hace? ¿Sabés por qué lo hace? ¿Vos conocés a alguien que vote a Marguita Stolbizer? No, a Marguita no le diga. Es Margarita. No, la verdad es que yo no conozco a nadie que vote Stolbizer. ¡Es por eso, guacho! ¡Tienes razón! ¡Es por eso! ¡Es por eso! No sé si pasa de la paso la gila esa. Bueno, con respeto. Ayer lo hablábamos con una amiga. Con respeto. Por eso, todo lo que es actores sociales dentro del Frente para la Victoria se articulan. Todo lo que es actores sociales dentro de lo que es el Frente para la Victoria se articulan, como quien dice, de manera piola y altamente compañera, para hacer todo lo que es fiscalización. Es verdad, claro, hay que fiscalizar bien. Porque como dijo el general, el hombre es bueno, pero si se lo controla, es mejor. Frase de general, te tiré. Bueno, no es para tanto, está bien. Porque para, dijo también el general, porque para un peronista no hay nada mejor. Es un facito rico de flores. ¿Qué? ¿Vos te pensás que Perón va a decir que no hay nada mejor que un facito? No sé, yo no conozco los gustos del general también. Pero no fumaba, no, señor, no es así, pibe. No podés estar todo el tiempo pensando en el faso. Si vos querés hacer una carrera política, no, dejá de facear. Y no dejá de pensar en el faso. Y no pienses que Perón Carlos. Bueno, no te hagas coloso, gordo. No te hagas coloso, gordo chino. No. Sí. Basta con Perón y el faso. Bueno, sí, ¿qué hay? ¿El chino, chino Sanene? ¿Qué? No. ¿Qué vos decís que le dice el chino Sanini? Siempre está loco. Sí, siempre me bardeá. Siempre me sacá mano. Bueno, pero que vos venís. Siempre me decís, Andy. Vos fumás más que un Renault 12 andando en tres cilindros. Sí, a veces decís. Sí. Andy, estuviste con más petardo que Emilio Dizzi, me decís. Bueno, estamos mal de tiempo. Me repone más, guacho. Bueno, yo no te bardeo ni ahí. Bueno. Yo no te digo, estás re gordo. No. Yo no te digo, gordo, nave nodriza de bife ancho. No te digo, vos gordo sos talle L, bueno, elefante. Tranquilo. No te digo, gordo chiquisuelómano. No te digo. No, consueles, bueno. Gabriela. Y vos siempre de la bardeada, Pancho. Claro. Ya fue, me voy, ya fue. No, vení, Carlos. No te vayas. Tiene razón, ¿por qué lo bardeas? Entiendo, bardeo. Entiendo que no lo banque por ahí, pero no para bardearlo. Es parte del equipo también. Es un problema. Me voy, ya fue, me voy. No, bueno. Andy. Escuchame. Ya está, ¿no? Escuchame. Perdóname, no quise ser duro con vos, perdón. Bueno, ¿qué sé yo? ¿Y qué se dice? ¿Qué? ¿Per? ¿Qué se dice qué? ¿Per? ¿Per? ¿Per qué? ¿Per? Perdóname, Andy. Está bien, te perdono. ¿Cómo te cuesta, ¿Cómo te cuesta, Está bien, te cuesta, tienes razón. Te cuesta, qué gordo orgulloso sos, Tremendo, sos tremendo. Pero antes de ir a lo que es editorial, se deme el espacio para los partidos políticos que tengo un nuevo spawn. Anda pidiendo la info también. Andy, humano. Andy Cochimarro presenta su último spawn con nuevos artistas invitados y grandes sorpresas. ¿Qué? De campaña, sí. Andy Cochimarro presenta, acá lo dice la Gacetilia. Andy Cochimarro presenta su último pongo, nueva no artista invitado y grande sorpresa. ¿Lo querés ver? Dale play. No lo quiero, Hola, señor. Disculpe, ¿usted es el periodista Jorge Alperín, ex director de la revista Tres Puntos y actualmente en Radio Nacional? Sí, soy yo. ¿Cómo te va? Más o menos. Porque quiero que continúe el modelo. Pero tengo dudas de que eso pase. ¿Usted qué sabe tanto? ¿Qué es lo que hay que hacer? Simple y sencillo, en las PASO hay que darle el apoyo a un guachín repillo. No, no, sigue, sigue, sigue. Hola, soy el Andy Cochimarro. Y seguimos junto a la caravana de la Esperanza y la Victoria, recorriendo todos los barrios. Porque quiero ser diputado para darle duro a los gatos. Y además, no permitir que ningún gato que se había ido y volvió nos vuelva a traicionar. ¡Oh! ¡Mirá quién está! ¡Fernán, mirá! ¡Gracias por venir! ¡Vamos, Andy! Como actor yo apoyo tu candidatura a diputado. ¡Vamos por más! ¡Muchas gracias, Fernán! ¡No voy a aflojar! ¡Fernán, mirá! Porque yo sé lo que hace falta y también sé a quién hay que dársela. ¡Oh, otro más que vino! ¡Mirá! ¡Gracias por apoyar, don Héctor Larrea! ¡Aguante, Andy! ¡Aguante, Andy! ¡Te apoyamos! ¡Andy! ¡Estamos con vos! No. ¡Gracias, don Héctor! ¡Muchas gracias por todo! Mucha gente me apoya. ¿Y vos? ¿Qué esperás para sumarte a esta movida fascinante en esta PASO del Frente para la Victoria? ¡Votame a mí! ¡Votá a un guacho piola! ¡Votá a la agrupación Pichiporro! ¡Votá a Fascine! ¡Altamente piola y fascinante! ¡Vamos a bancar este proyecto de verdad! ¡Vamos por más! ¡Vamos por todo! Por una patria con guachos piolas y para dársela a los gatos, vote lista 89, Andy Escochimarro diputado, el polaco concejal. Bueno, muchas gracias, guacho. No, muchas gracias, me tenés que ir, no. Me tenés que ir. No, no. El spot este no es parte del espacio cedido, loco. No, porque pasa que se olvidó anotarse en las internas. ¿Sí? Bueno, vamos al informativo. Yo tengo que hablar con ustedes. Él se tiene que anotar en las internas. No, vení, Andy. No, de la presentación de listas. No, él no se presentó. No se anotó.